conocía, solo a su contacto. La he conservado en la memoria, tal como estaba siempre a mi lado. Nunca me juró su amor. Me emborrachaba entre sus brazos. Ella nunca bebía, ni la vi llorando. Yo hubiera muerto por su risa. Hubiera sido su feliz esclavo. ¡Qué dolor sucio y traidor! Me envenena el corazón. Jamás perdió el control. Quiero verla bailar entre los muertos. La cintura morena que me volvió loco. Llevo un velo de sangre en la mirada y un deseo en el alma que jamás la encuentre. Solo quiero que una vez algo le haga conmover. Que no la encuentre jamás, no sé que la mata.